Muy bien, y con esta canción y con un beso a la distancia, saludamos a Valentina Concetti. ¿Cómo te va, Valentina? ¿Cómo andás, Julia? Bien, un poco, ¿viste? medio difónica, pero ahí, bien. ¿Te tomaste el tecito de jengibre? No, pero usé mucho, el jengibre no me gusta, pero usé mucho ese chuf chuf que vos me diste una vez. No sabés lo que me vino de bien. ¡Qué bueno! Estamos intercambiando medicamentos naturales con Valentina Concetti, pero ahora vamos a intercambiar música, Valentina. Bueno, hoy les quiero presentar una banda que se llama Manjar. Bien. Que es una banda bien de rock and roll, que tiene influencias para que se ubiquen un poquito los Rolling Stones o The Faces, que es la banda donde estaba... ¿cómo se llama este grande, este grosso? Ahí Mauro Torres me va a ayudar. Rod Stewart, no me salía. Bueno, y gracias, Mauro. Y les cuento que es bastante nuevita, hace 3 años que están tocando, y yo les podría decir que tienen un disco, que es el que estamos escuchando, que se llama Naciendo Otra Vez, que grabaron en el estudio del Abasto, de la mano de Álvaro Pizagra, que es un ingeniero muy conocido. Y los que integran esta banda son Mariano Invernizzi, que le dicen Cachín, en la guitarra y la voz, Pablo Barchiesi en batería, Julián Fornari en la guitarra, Manuel Dacunda en el bajo, Marcelo Arón en teclados y Javier Invernizzi, Cachón se llama, en guitarra acústica. Y ahora están grabando, van a grabar su segundo disco y están filmando su segundo videoclip. Estuve hablando con el cantante, que me contó que van a estar tocando el próximo sábado, y me dijo esto. 1, 2, 3, va. Hola, buenas tardes, Radio Nacional. Julia. Mi nombre es Mariano, me dicen Cachín, de Manjar. Nosotros somos una banda nueva que estamos por cumplir 3 años y lo vamos a festejar el sábado 9 de agosto en La Trastienda. Tenemos un disco que se llama Naciendo Otra Vez, también lo vamos a estar despidiendo. Y bueno, estamos en pos de grabar un nuevo disco muy pronto y un nuevo videoclip. Así que bueno, queríamos agradecerle de parte de toda la banda el espacio. Muchísimas gracias, Valen. Y bueno, están todos invitados el sábado 9 de agosto en Balcarce 460 a La Trastienda, que vamos a volver a esta linda sala. Así que bueno, muchísimas gracias por todo y nos vemos pronto. Muy lindo. Sí, Julia, escucha, ¿viste que tiene una musiquita así instrumental debajo muy de la nota? Sí, claro. Bueno, ese es un tema que le dedicaron a Spinetta, que se llama Ángel, que se lo pasaron al hijo de Spinetta, Dante, y lo subió en la página. Está muy bueno, ahí toca Gabriel Carámbula y otros músicos invitados a este disco, así que me gustó ponerla de fondo. Me pareció bárbaro. Y pueden encontrar más material de esta banda en el Facebook Manjar Oficial o en el Twitter, lo mismo. Y en YouTube también tienen un canal oficial. Así buenísimo. Que esta es la banda que presenté hoy, bien de rock and roll. Y nada más, Julia. Y nos encontramos el próximo domingo. Un besote. Eso, un besote grande. Que lo pases lindo. Chao. Otra vez, yo no quería, pasé sin querer, te fuiste lejos, a un paraíso sin mí, pero aquí estoy, naciendo otra vez, y ya no pienso en lo que pudo ser, oh mi amor, si no vas a volver. Buenísimo, ¿eh? Manjar se llama la banda. Naciendo Otra, el tema que estamos escuchando. Oh, mi amor, si no vas a volver. Oh, mi amor, si no vas a volver. Oh, mi amor, si no vas a volver. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar.